Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos radioyentes de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Y de este su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Estamos ya empezando ya los últimos días del orgullo LGBTI. El día, precisamente en estos mismos momentos, no me encuentro en la cabina de la radio, pero sí estoy comunicándome con ustedes para difundir la realización de la carrera de tocones que en estos mismos momentos se está realizando en el Parque Gabriela Mistral, sector de La Mariscal. Esto es en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno, con la presencia de algunos funcionarios municipales, entre ellos la Secretaria de Inclusión Social del municipio de Quito, Margarita Carranco. Así es que solamente quisiera invitarles a todas las personas que están por el sector de La Mariscal, por la Foch, para que vayan, que vean lo divertido que es esta carrera de tacones. Termina la carrera de tacones y empieza el lanzamiento de cartera. Todo esto es apenas una actividad lúdica, es decir, una actividad de juego en la que el objetivo es cuestionarnos un poco cuáles son las construcciones de género, cómo los patrones sociales nos indican que las mujeres deben vestir con tacos y falda y los hombres no. Entonces es un juego en el que nos permite de alguna manera cuestionarnos cómo se han impuesto estas normativas y que son simple y llanamente construcciones sociales. Así es que queda hecha la invitación y el día de hoy, como estamos con estas actividades, pues tendremos un programa más dedicado a la música, con el gusto musical de mi querido Daniel Castellanos, que está en controles. Un gran abrazo para todos, los esperamos no solo esta tarde en la carrera de tacones, sino también durante toda este fin de semana. Mañana viernes se termina el campeonato deportivo del orgullo LGBTI y el sábado la gran marcha del orgullo LGBTI desde las 14:30 en la Avenida Amazonas y Luis Cordero será la concentración. Se avanza por toda la Avenida Amazonas hasta casi la Avenida Patria y después se regresa hacia la Plaza Foch por la Juan León Mera. Va a ser una marcha con mucha concentración de gente, así que los espero el día de hoy y el día sábado en estos eventos organizados por el Orgullo LGBTI. Muchas gracias por seguirnos y estaremos con ustedes el día de mañana. Quieres, puedes ser cortés. Si te quitas el disfraz de bruja, algo bueno puede suceder. ¿Qué demonios?